pasión. Que no se entere la gente de este pecado, pues estamos casados y nuestro amor es diferente. Somos dos fugitivos huyendo de todos. Este amor prohibido, vivido a nuestro modo. Amándonos, amándonos, amándonos. Toda la noche en un cuarto de hotel. Amándonos, amándonos, amándonos. Tú tienes marido y yo mi mujer. Amándonos, escapándonos con nuestro amor. Hay un día clave, eso nadie lo sabe.